Claro, porque sin duda alguna la necesidad es visibilizarlo al tema, discutirlo, debatirlo. Y como mujeres de medio de comunicación, pero que además estamos a favor, digo, las que estamos acá estamos a favor de la despenalización del aborto, me parece que es fundamental para crear conciencia, por lo menos para que alguien se lo replantee, para que lo piense, para que vuelva a pensar lo que ya a lo mejor lo tenía como seguro. Me parece que desde ese lugar aportamos al debate fundamentalmente, por lo menos a que alguien se lo vuelva a plantear y diga, bueno, a ver si estas mujeres que están en los medios de comunicación coinciden en una gran mayoría sobre estos temas, ¿por qué será? Y empezar a pensarlo de nuevo. Y me parece que esto es lo que podemos hacer nosotros como mujeres en los medios de comunicación. No siempre en los medios de comunicación tenemos la posibilidad de debatirlo ampliamente o de manifestarnos personalmente respecto de lo que pensamos. Entonces están estas otras oportunidades para hacerlo y me parece que está buenísimo que seamos tantas además, ¿no?